Yo continuamente pienso que la gente me mira en la calle, y sinceramente cuando estás ausente se me acaba el aire. Esos que te miran siento que suspiran por rodear tu talle. Sufro la agonía porque tú eres mía y nadie lo sabe. Déjame abrazarte, déjame besarte, porque yo soy tuyo, pase lo que pase. Y por más que encuentres el mejor amante, como yo te quiero, no te quiere nadie. Estoy tan celoso que imagino que otros pueden alcanzarte. Se les ve en la cara que con la mirada quieren desnudarte. Esos que te miran siento que suspiran por rodear tu talle. Sufro la agonía porque tú eres mía y nadie lo sabe. Déjame abrazarte, déjame besarte, porque yo soy tuyo, pase lo que pase. Y por más que encuentres el mejor amante, como yo te quiero, no te quiere nadie, como yo te quiero. No te quiero.